3 libras de cadera no es cadera. 4 libras de cadera no es cadera. 3 libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Vamos a pegarle a la mamá fea. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Te ves buena. Cuando montas en buseta, te ves bien buena. Cuando te montas en las piernas del conductor, tú te ves bien buena. Cuando te sube a vender dulce, te ves bien buena. En medio de un trancón, tú te ves bien buena. Fenomenal, excelente.